magnífico y ha sido el evento principal del año. Bueno, para nosotros un tema importante es el resultado deportivo, ¿no? Pero detrás de ese resultado deportivo, para el comité, lo esencial es el cambio del concepto de la sociedad, ¿no? La concepción de la sociedad hacia las personas con discapacidad. Nosotros entendemos que si un deportista es capaz de saltar 2,7 metros en altura con una pierna menos, con una discapacidad, ¿qué no será capaz de hacer en su vida laboral, ¿no? ¿Qué no será capaz de hacer en su vida artística? Por lo tanto, para nosotros la principal función, el principal reto del Comité Paralímpico es hacer cambiar la concepción de la sociedad hacia las personas con discapacidad. De esa transmisión de valores, pues para nosotros tenemos ya concretamente tres áreas, ¿no? Que ahora estamos en la preparación de los Juegos de Río, que se celebrarán en 2016, y luego la otra área que tenemos es todo el tema de canteras, de tecnificación y de promesas. Es preparar una nueva generación de deportistas para que sucedan a los actuales que tenemos, ¿no? Entonces ahí podemos decir que esos son nuestros grandes proyectos. Preparación del equipo, que es alta competición, transmisión de valores a la sociedad y luego el relevo generacional a través de los proyectos de promesas y canteras. Nuestra sección del deporte adaptado que patrocina la OID, Organización Impulsores Capacitados, y ese audio entonces institucional del Comité Paralímpico Español y Alberto Jofré, que es el relacionador público del COE, del Comité Paralímpico Español, en este comienzo de programa. Y a las 12 de la mañana y 10 minutos la noticia manda, y como siempre la OID, Organización Impulsores Capacitados, siempre aportando lo que es la noticia de último minuto. Estamos con nuestro compañero Raúl Gutiérrez, que antes de finalizar el programa Magazine ya nos había adelantado que vamos a tener un contacto en directo con nuestra compañera Diana González de Salamanca. Nuevamente, buenos días, Raúl. Hola, Juanma. Efectivamente, no nos habíamos despedido, bueno, pues porque estábamos pendientes de contactar con nuestra compañera Diana González con motivo de esa entrega de ese premio que va a tener lugar en Salamanca. Por eso nos vamos hasta ese lugar, porque allí se encuentra ella. Diana, buenos días. Hola, Raúl. ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien. Cuéntanos cómo va todo. Mira, acaba de arrancar esa rueda de prensa en la que se va a hacer entrega del pasado premio. Llegaba el día 2 de febrero hasta esta zona de Castilla y León, hasta Salamanca. 160.000 euros los que vamos a entregar esta mañana aquí, pero bastantes agraciados. En esta ocasión se han vendido 8 boletos a razón de 20.000 euros cada uno de ellos, pero es que hay varios agraciados que, bueno, son amigos, compañeros del trabajo que han comprado ese boleto a medias y, bueno, el premio toca a repartir. Así que bastantes agraciados, una mañana especial, muchos nervios, también mucha emoción. Y bueno, en estos momentos Chelo Fernández, como directora nacional de OID, también con nuestro compañero, el responsable de la zona aquí en Salamanca, están diciéndoles unas palabras a los agraciados, comentándoles un poco en qué consiste el premio. Y si te parece, pues pasamos a escucharles. Vamos a escucharlo. Vamos a ver, está nuestra compañera tomando posiciones para ver si podemos escuchar ese audio directamente en esa entrega que tiene lugar en Salamanca. 160.000 euros, nos decía nuestra compañera, y bueno, parece ser que ha sido bastante repartido, un premio bastante repartido. Eso es algo muy bueno, porque muchas personas han podido, en este caso, bueno, pues disfrutar de ese dinero, o van a poder disfrutar porque se está haciendo entrega precisamente de ese dinero, de ese premio. Parece ser que tenemos algún problema con el audio, que no escuchamos a nuestra compañera. Raúl, sí, mira, en este momento se está procediendo a la entrega de premios. Pues como imaginas, pues la gente viene aportando su boleto premiado, su DNI, se está haciendo entrega de los cheques, por eso en este momento no podemos escuchar todo el audio, pero bueno, ya están los agraciados cobrando su número, 20.000 euros por cada euro boleto premiado, 160.000 euros el total que hoy reparte la OIS aquí en Salamanca. Verás muchísimas sonrisas, ¿no? Supongo ahí. Muchísimas sonrisas y bueno, muchísima complicidad, por lo que hablamos. Hay premios que se han repartido entre varios amigos o compañeros que han decidido jugar el euro boleto juntos, y hoy, bueno, pues la alegría llega por partida doble. En Salamanca, bueno, hacía mucho que no llegaba un premio así. Diana, tú que has podido Pues sí, nos comentaban que hacía unos meses se había dado a las 4 cifras, pero a las 5 ya llevaba una temporadilla que no caía, así que pues como comprenderás, todos los compañeros como locos, en este caso ha sido uno de nuestros vendedores, Jesús, el afortunado, ¿no?, en repartir la suerte entre su cliente, la habitual, pero bueno, aquí están el resto de compañeros también apoyándoles y disfrutando también de esta mañana festiva. Jesús, que esto le va a hacer que venda muchísimo más, al igual que a todos los compañeros, no solamente a él, porque cuando cae un premio repercute en todos los compañeros en la localidad, podemos decir, ¿no? Repercute para todos, evidentemente, porque la voz se corre, pues bueno, ha llegado un premio, la gente lo ha cobrado. Estamos hablando que el premio caía el pasado 2 de febrero y estamos a 2 de marzo, en tan solo 4 semanas, bueno, pues sus salones premiados han llegado hasta aquí. Así que imagínate, pues Salamanca entero se hace eco, ¿no?, de la noticia. Muy bien, pues en cuanto podamos escuchar las palabras de nuestra compañera y de los afortunados, si es posible, pues nos vas diciendo, Diana, ¿eh? Bueno, tenemos algún agraciado que ya nos ha dicho que es un poco tímido, que especialmente pues que no tiene mucho interés, ¿no?, en darle su identidad a conocer y de hacernos ninguna declaración. Out the Record nos dicen que están todos muy contentos y que bueno, que seguirán comprando a la OI, desde luego, porque llega este premio, pero quién sabe si mañana puede llegar otro. Y Chelo está diciendo algo, ha dicho algo. Chelo comentaba su intervención hablando pues en un poco de lo que es el proyecto de la Organización Impulsora de Discapacitados, la presencia que tenemos en toda España, aquí en Castilla y León y concretamente en Salamanca. Y bueno, como te digo, ahora está ya procediendo a la entrega de salones a cada uno de los agraciados. O sea, en primer lugar, el DNI, se echa un vistazo al DNI, se comprueba que es la persona, ¿no? La persona que llegó, bueno, pues el día 2 de febrero cayó el premio, a partir de la mañana siguiente, del día 3 de febrero, empezaron a venir los agraciados con su boleto premiado, se toman los datos, ¿no? Va a ser el trámite burocrático, administrativo, y hoy simplemente tienen que certificar que la persona que trajo el euroboleto premiado es hoy el que viene a recogerlo. Qué alegría, ¿eh? Qué alegría, pero como siempre decimos, hay que jugar, si es que para que llegue esa suerte tienes que jugar, si no, es imposible. Pues tú imagínate, todos estos vecinos de Salamanca que por solo un euro hoy se llevan 20.000 para casa. Genial. Diana, pues si tienes algo más que comentarnos, seguimos en contacto, si no, continuamos con nuestro compañero Juanma, ¿vale? Vale, perfecto, Raúl, hasta luego. Hasta luego, gracias. Juanma, pues dejamos a Diana González y nosotros continuamos con Deportes al Día, ¿eh? Bien, continuamos con Deportes al Día a través de Oíd Radio Nacional y a través del 95.0 FM, Oíd Radio 4G Talavera de la Reina y Comarca, en este día lunes 2 de marzo del 2015 a las 12 de la mañana y 17 minutos. Ya en los próximos días también y en nuestro programa vamos a entregar más antecedentes de esa notable participación de los triatletas paralímpicos patrocinados por la OID, Organización Impulsores Capacitados, en la jornada de ayer en esas series mundiales de Sudáfrica. Primer lugar para Eva Moral, cuarto lugar para Tony Franco, los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsores Capacitados, en este quehacer diario de los deportistas patrocinados por nuestra organización. Y también es el caso del Rayo Cantabria, equipo de fútbol de la tercera división del fútbol cántabro. Vamos a conversar con nuestro compañero Víctor Herrero desde OID Radio Cantabria para que nos comente el Rayo Cantabria y su partido de este pasado fin de semana. ¿Cómo estás, Víctor? Buenos días. Hola, Juanma. Buenos días a ti y a todos los oyentes. Bueno, Víctor, pues muchas gracias por estar en nuestro programa y coméntanos un poco de la suerte que corrió nuestro equipo, el equipo patrocinado por la OID, Organización Impulsores Capacitados, el Rayito Cantabria, en esa tercera cántabra. Pues sí, el Rayito que quiere remontar y quiere recuperar puntos con la cabeza, ¿no? Con el primer clasificado en un partido que se disputó el pasado fin de semana con victoria por 3-1 en el campo municipal de San Román, donde la actualidad siempre milita como local el conjunto del Rayo Cantabria, y que venció 3-1 ante un rival que estaba luchando por la permanencia de la categoría, como es el Arenas de Frajana. Es un encuentro en el cual la primera parte para los de Albert Ferri fue bastante clara, con dominio, posesión, toque. La verdad es que los primeros 45 minutos merecieron mucho la pena. Luego la segunda parte sí atascó bastante, pero los hombres de Albert Ferri pudieron sacar el partido adelante sumando 3 puntos que son importantes para seguir en la lucha por el primer lugar y por quedarte en los puestos de playoff de ascenso. Además, hay que decir que uno de los rivales directos del conjunto rayista, como es la Gimnástica, en la jornada de ayer perdió ante uno de los equipos que también lucha por la permanencia. En este caso, más que perder, empató y sumó 1 punto. Y el Rayo Cantabria le recortó 2. Así que la distancia entre el segundo, la Gimnástica, y el tercero, el Rayo Cantabria, es de tan solo 1 punto. La pena es que el líder, el Aledo, ganó por la mínima ante el Revilla. Y sigue la distancia entre el Rayo Cantabria, que es tercero, y el conjunto del Aledo, que es primero, de 7 puntos en la tabla clasificatoria en esta tercera división de Cantabria. Como siempre, el Rayo Cantabria dando la cara y haciendo buenos números en esta participación de la tercera división del fútbol cántabro, que es un grupo bastante complicado, bastante exigente por lo demás, pero el Rayo Cantabria está ahí en los puestos de playoff, en los puestos de promoción ahora mismo, Víctor. Un equipo que tiene que seguir luchando, ¿no?, hasta el último partido por tratar de seguir teniendo opciones de intentar alcanzar el primer puesto. Algunos dirán 7 puntos, es mucha distancia. Hay que decir que en la primera vuelta había 8 puntos de distancia entre el Laredo y el Rayo Cantabria, y finalizaron en la primera vuelta empatados a puntos. Decir que el líder, el Laredo, no se ha enfrentado ni ante la Gimnástica, ni ante el Rayo, es decir, ni ante la Gimnástica, que es segunda, ni ante el Rayo, que es tercero, ni ante el Racing B, que es cuarto, ni ante el Cayón. Es decir, se ha enfrentado ante los de abajo, por eso la ventaja de 7 puntos. El Rayo Cantabria ya ha jugado ante la Gimnástica y se ha enfrentado también ante el Cayo, por esa la diferencia de 7 puntos. Imaginaros que pincha el Laredo, gana el Rayo, la distancia se recortaría a 4. Y hay que decir que dentro de 2 semanas, en el campo del Rayo Cantabria, en el campo municipal de San Román, se enfrentará el Rayo frente al Laredo, partido vital e importante, ya que en el encuentro de ida perdieron 3-1 a intentar ganar el Golaveras y a intentar sumar los 3 puntos. Muy bonita la clasificación en la tercera división de Cantabria, está preciosa. Y hay que decir un dato, si me permite, Juanma. Sí, por supuesto, Víctor. Es una pena que en el campo municipal de San Román, un campo que pertenece al Ayuntamiento de Santander, se le sigan haciendo las perrerías al Rayo Cantabria. Ha tenido robos, se les han roto lavadoras, se les ha dañado. Este fin de semana se les puso en las cerraduras de los vestuarios cemento para que no pudieran acceder ni el Rayo Cantabria ni su rival para enfrentarse en el partido del pasado sábado. Otra nueva desvergüenza que hemos vivido y que el Ayuntamiento de Santander, con el director del IMD, el Instituto Municipal de Deportes, Morante, que pasa olímpicamente de coger el teléfono y pasa olímpicamente de escuchar las cosas que ocurren en el campo municipal de San Román. Repito, un campo que pertenece al Ayuntamiento de Santander, un campo en el cual militan, participan 3 equipos deportivos, 2 de fútbol, 1 el Rayo, otro el San Román, y un equipo de rugby, que está en la primera. 3 equipos, campo municipal y Morante. Pasa de todo. Y los últimos monos, los del Rayo Cantabria. Bueno, habrá que hacer la denuncia correspondiente entonces con nuestro equipo, el Rayo Cantabria, que participa en esa tercera división del fútbol cántabro. Así hemos enlazado entonces nuestras radioemisoras, Oíd Radio 4G Talavera de la Reina y Comarca, Oíd Radio Nacional, la señal internet, y por supuesto nuestros compañeros de Oíd Radio Cantabria, también con nuestro compañero de deportes de la redacción. Saludo para todos. El programa Aquí Hay Pelota, que les espera ahí en la zona de Cantabria a contar de las 7 de la tarde. Víctor, pues muchas gracias, muy gentil por habernos entregado esta información del Rayo Cantabria. Un abrazo grande y suerte a todos, y nada, saludos a todos los oyentes de Talavera de la Reina. Gracias. A las 12 de la mañana y 22 minutos continuamos en Deportes al Día a través de OID Radio Nacional, la señal internet, la señal online de la radioemisora de la OID, Organización Impulsores Capacitados, y a través del 95.0 la FM, OID Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. Y en los próximos minutos, a contar de y media, todo ese completo resumen del fútbol sala de tercera división con el Talavera y, por supuesto, también lo que dice relación con la competición del fútbol de preferente. Y antes de la despedida, reiteramos entonces, gran actuación del paratriatlón español en Sudáfrica. Según entrega esta información FETRI, la Federación Española de Triatlón, los 5 paratriatlas españoles presentes en la primera competición de las series mundiales han obtenido brillantes resultados en una jornada que se ha desarrollado en Buffalo City, en la República de Sudáfrica, en la jornada de ayer domingo. En el inicio de la temporada internacional, los españoles han cosechado un total de 3 medallas, a las que se unieron notables actuaciones de todos los representantes. La ciudad de Buffalo City, en la zona de East Holland, situado en la costa oeste de Sudáfrica, ofreció unos circuitos compuestos por un segmento inicial de 750 metros de natación con salida y llegada, ubicadas en la playa Orient, seguidos por 20 kilómetros de ciclista por un recorrido integrado por curvas de 90 grados, que incluía algunas pendientes con desniveles de 9,0% de desnivel. Por último, un tramo de 2 vueltas, 5 kilómetros en total, por un tramo plano frente a la playa de la localidad de la provincia oriental del Cabo. A pesar del calor, la humedad y la dureza de los recorridos, los españoles han rendido a un nivel muy alto, en una cita en la que Eva Moral, triatleta paralímpica patrocinada por la OID, Organización Impulsores Capacitados, se quedó en su categoría PT1 con el primer lugar y medalla de oro. Mientras tanto, que lo propio hizo Tony Franco, también representante de la OID, Organización Impulsores Capacitados, con ese brillante cuarto lugar en la categoría PT4. Una vez más, los deportistas patrocinados entonces por la Organización Impulsora de Discapacitados, dando noticia en el aspecto positivo, por supuesto, en esa gran actuación que ha tenido tanto Eva Moral como Tony Franco en esas series mundiales de Sudáfrica. Así, de esta manera, a las 12 de la mañana y 25 minutos, llegamos al término de nuestra primera parte de programas deportivos a través de OID Radio Nacional y el 95.0 la FM, OID Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. Ahí media y hasta la 1 menos 5, esos 25 minutos con el completo resumen deportivo de la actividad deportiva de Talavera y Comarca. Hasta entonces. Para impresión offset o digital, Soit Artes Gráficas. Para serigrafía, diseño y maquetación, Soit Artes Gráficas. Para filmación, papelería o regalos de empresa, Soit Artes Gráficas. En Soit Artes Gráficas, la imprenta que necesitas. Soit Artes Gráficas está en la calle La Cerámica, polígono de Torrehierro. Teléfono 925-05-4000, Talavera. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la OID comprando su euroboleto. Por tan solo un euro diario, ayudas a muchas personas con discapacidad. Y al mismo tiempo, tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. ¿Quieres una formación de calidad? Ahora es posible. El Centro de Formación SOIF en Talavera de la Reina ofrece un nuevo curso de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones de 470 horas. Con este curso obtendrás el carnet de manipulador de alimentos. Si eres desempleado de larga duración y tu nivel académico mínimo es la ESO, apúntate en el teléfono 925-821-925 o en el correo electrónico trabajosocial@gruposoif.com. Curso subvencionado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Fondo Social Europeo y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. El Ayuntamiento de Talavera de la Reina recuerda a todos los ciudadanos que no está permitido derramar en la vía pública de líquidos procedentes de los aparatos de climatización instalados en viviendas o establecimientos. Estos aparatos deben estar correctamente canalizados en la red de agua del interior del local o vivienda. Tampoco se puede tirar las aguas sucias de la limpieza de edificios a la acera o calzada. La ordenanza de limpieza viaria establece multas por no cumplir estas sencillas acciones. En beneficio de todos, colabora para conseguir una ciudad limpia. Es un mensaje de la Concejalía de Medio Ambiente del excelentísimo Ayuntamiento de Talavera de la Reina y Policía Local. Porque apostamos por el apoyo a las familias, en la vivienda de mayores Balcón de Gredos, cuidamos de los que más quieres. Visita Balcón de Gredos en Calzada de Oropesa y conoce nuestras instalaciones. Ofrecemos rehabilitación, terapia ocupacional, orientación social y animación sociocultural. Llámanos al teléfono 925-452-101 e infórmate. Sigue buscando la suerte con el nuevo Busca de la OID, porque muchas personas ya han encontrado su estrella. Llévate hasta 6.000 euros por tan solo 50 céntimos. ¿Has oído bien? Solo 0,50 para conseguir uno de los muchos premios que reparte el nuevo Busca de la OID. Solicítalo ya a tu vendedor habitual. Del 6 al 8 de marzo, Feria del Stock 2015. Un interesante escaparate comercial con la exposición y venta de una amplia variedad de productos de calidad a los mejores precios. En Recinto Talavera Ferial, los visitantes encontrarán artículos de moda de señora, caballero y niño, calzado, deportes, muebles, decoración, hogar y mucho más. En la Feria del Stock de Talavera de la Reina encontrarán la mejor oferta al mejor precio. Amplio horario, viernes y sábado de 11 a 14:30 horas por la mañana y de 16:30 a 21 horas por la tarde y el domingo hasta las 20 horas con ludoteca gratis para los niños. Recuerda, del 6 al 8 de marzo, Feria del Stock 2015 en Talavera Ferial. Love Talavera es el magazine mensual gratuito de Talavera de la Reina y Comarca. 11.000 unidades mensuales repartidas en la ciudad y 15 localidades adyacentes. La revista gratuita de Talavera de la Reina con mayor tirada de ejemplares. Ocio, cultura, salud, deporte, moda, música, inquietudes y un sinfín de actualidad social. Coge tu ejemplar en cualquiera de nuestros 800 puntos de distribución o entra en www.lovetalavera.com y accede a al magazine online. Da potencia con Love Talavera y MyFaceTicket.com. Queremos ayudarte a vender más, porque amamos Talavera. Deportes al día con Juanma Sepúlveda. Hola, buenos días, bienvenidos a Deportes al Día a través de 95.0 FM, OID Radio 4G Talavera de la Reina y Comarca en esta jornada, programa de día lunes 2 de marzo del 2015. A contar de este instante y hasta la 1 menos 5 de la tarde, 25 minutos aproximadamente para darte a conocer ese resumen deportivo del pasado fin de semana. Nos daremos cita para revisar todo lo que aconteció en la tercera división, grupo 18, grupo 18 del fútbol castellano manchego con el líder, más líder que nunca, el Talavera, y 18 jornadas ya invicto sin conocer la derrota al equipo de nuestra ciudad. Estaremos revisando también lo que vivimos el pasado día sábado en el 1 de mayo con el Solis Fútbol Sala Talavera, que sigue dando la cara, que sigue luchando, ahora segundo clasificado, pero matemáticamente todavía está esa posibilidad aún abierta, dependiendo sí de lo que pueda hacer el Rivas Fútbol Sala para seguir luchando el primer lugar y la competición de preferente, que nos dejó buenos y malos resultados, pero independiente a aquello, ahí están los equipos de nuestra ciudad y comarca, como lo son el Ciudad, el Patro y el Torpedo 66 de Cebolla, dando la cara y disputando sus partidos cada fin de semana en una competición bastante exigente por lo demás, pese a ser fútbol amateur, como es la competición de preferente grupo número 2. Todo eso y mucho más hasta la 1 menos 5 de la tarde, en ese completo resumen deportivo que te hemos preparado para esta jornada de día lunes 2 de marzo del 2015. Y comenzamos de inmediato con la tercera división, grupo 18, grupo 18º del fútbol castellano manchego, con el Club de Fútbol Talavera, que ayer obtuvo una importante victoria para seguir más líder que nunca. Ante la Jineta por 4-0 fue la victoria para el equipo blanquiazul de nuestra ciudad. Lo decíamos nosotros desde el verano pasado, desde el mes de julio o agosto, creo recordar, del pasado año 2014, que nos gustaba este proyecto deportivo del Club de Fútbol Talavera, que se veía que estaban llegando buenos jugadores y que se estaba conformando una buena plantilla como para estar peleando la posibilidad de ser campeón del grupo 18º, un grupo 18º en todo caso que esta temporada no es precisamente el de los mejores, pero eso no resta y no quita importancia ni mucho menos mérito al equipo de nuestra ciudad, que está líder con 58 puntos, luego revisaremos la clasificación, le saca 2 al segundo clasificado, que es el Almansa, y saca también una diferencia importante de 7 puntos sobre el quinto clasificado, que es el Madridejo. Ya vamos a revisar los resultados de la jornada 27, clasificación, y la próxima jornada en cuanto a programación de partidos, la próxima jornada que será la número 28. En todo caso, este fin de semana no va a haber competición de preferente, no va a haber competición de tercera división, por lo ya todo sabido, esa huelga que va a haber por parte de los protagonistas de la Federación del Fútbol Castellano Manchego. De eso y mucho más vamos a conversar en todo caso durante toda esta semana. Volviendo al partido del Club de Fútbol Talavera, 4-0, victoria importante, goleada ante un equipo que venía en la parte baja de la clasificación a la Jineta, pero siempre hay que respetar al rival, independiente a los números que indiquen la clasificación, y que lo comentábamos a priori el pasado fin de semana antes del comienzo de este partido en la jornada de ayer en el Prado, que si bien el Talavera sacaba una ventaja importante tanto futbolísticamente como de puntaje en la clasificación, los partidos hay que jugarles siempre respetando al rival. Así resumía entonces esa victoria en la jornada de ayer Fran Alcoy, el míster del Club de Fútbol Talavera. Es el de Madridejos que ha perdido, ¿no? Con lo cual, bueno, tenías a 6 puntos al quinto, que era Manzanares, y ahora tienes a 7 al quinto, que es Madridejos. Eso es importante, ¿no? Siempre hay uno u otro que te beneficia. Ahora, de cara a esta semana, pues creemos que no va a haber competición. Estamos un poco en la incógnita. A ver, pues cambia mucho el planteamiento de la semana, si competimos o no. En principio creo que no, pero claro, no, tampoco es una cosa oficial. ¿Tú ves algún jugador que no juegue y esté conforme o contento? Pues no estará contento el chico, pero voy a ver si podemos poner 2 porteros, pero creo que solo nos permiten poner 1. Quique pues sabe que ahora mismo está funcionando la cosa, tiene que trabajar y espera su oportunidad, y cuando le llegue aprovecharla. Bueno, un partido creo que bastante plácido, ¿no? En el aspecto de que ellos apenas nos han inquietado. Nosotros hemos mejorado el nivel de juego que veníamos mostrando últimamente aquí. Hemos movido el balón relativamente bien para lo complicado que es mover el balón en el campo, en este campo, por conforme está. Y bueno, quizá a lo mejor antes hubiéramos de haber sentenciado el partido. Pero bueno, nunca he visto correr el partido peligro y el descanso con 2-0 se veía hecho. Creo que en definitiva buen partido, que puede parecer fácil, ¿no? Porque han sido 4-0 y han podido ser más, pero bueno, creo que el equipo ha hecho las cosas bien. ¿Temías el parón de la semana pasada, que no fuese del todo positivo para el equipo? Sí, cuando te desconectas de la competición siempre es complicado. En cuanto al tema físico, sabía que íbamos a estar mejor, ¿no? Porque la semana pasada metimos una carga, un microciclo de choque para y después con un descanso para activar un poco el organismo que durante la competición no estás pendiente de él, ¿no? Sí, un poco el no competir, el aspecto mental, pero creo que el equipo ha salido enchufado, ha salido comprometido y con la idea clara de sentenciar el partido pronto. En rueda de prensa posterior al partido y esa victoria por 4-0 del Talavera ante la Jineta de Fran Alcoy. Hablaba ahí del descontento del portero Reguero, que no ha jugado hasta ahora, lo está haciendo bien Machuca, está también la posibilidad de Diego Pedraza, en fin, aquí juegan 11 como dice el míster, y esas cosas hay que considerarlas. Desde mi punto de vista ha sido un error traer un portero más estando un talaverano como Pedraza esperando la posibilidad también de jugar. Pero en fin, cada maestrito con su librito como dice el fútbol. Ya a las 12 de la mañana y 37 minutos vamos a escuchar al bueno de Diego Prado, Dieguito, que está recuperando sensaciones luego de esa fractura que tuvo, esa lesión en el trabajo de pretemporada ya el año 2014. Eso es pasado y Diego Prado quiere una vez más estar peleando la posibilidad, porque ganas al chaval no le faltan y condiciones futbolísticas tampoco, de tener la posibilidad de ser nuevamente hombre importante para este Talavera versión 2014-2015. Diego Prado. Hombre, después, como he dicho antes, a día de hoy, que son casi siete meses, ya era hora, la verdad. Muchas ganas, porque entraste en Madridejo, solo calentaste, luego no te hemos visto, estabas impaciente. Sí, la verdad es que sí, pero creo que una lesión de este calibre hay que tomárselo con calma y con paciencia. Y creo que la verdad es que hoy era uno de los mejores momentos para debutar, porque me encuentro muy bien, estoy entrenando bien y el míster así me ha dado su confianza para demostrárselo. Por fin un partido, entre comillas, plácido, ya era hora en el Municipal del Prado. Sí, estamos ya a la recta final de la Liga y creo que es cuando mejor estamos ahora mismo físicamente y anímicamente, y es cuando ahora mismo tenemos que demostrar a los equipos rivales que queremos ser campeones y no hay mejor que forma que demostrarlo en casa. Ya la próxima semana no sabemos si con Liga o sin Liga. ¿Estos parones benefician al jugador porque te pones otra vez las pilas, perjudica porque desconectas? En parte un poco a dos cosas, porque desconectas y creo que cuando llevamos tanto tiempo jugando a estas alturas viene bien desconectar de vez en cuando, pero también te perjudica porque una semana sin competir es difícil. Lo que pasa es que nosotros estamos bien, seguramente jugaremos algún amistoso o lo que sea, así que no creo que paremos. Diego Prado, que al igual que Lucas Gilardoni, vienen saliendo de sendas lesiones y por lo cual son hombres importantes también para Fran Alcoy y para el Club de Fútbol Talavera. Y siempre cuando nos visita un equipo en el Prado en esta competición de tercera y del grupo 18, es bueno escuchar a los visitantes. En este caso, vamos a escuchar a Pedro Arenas, el entrenador de La Jineta, que resume así el partido. Sí, bueno, sabíamos dónde veníamos, como tú bien dices, ¿no? Sabíamos que el Talavera pues es superior a nosotros, ¿no? También es verdad que veníamos con unas circunstancias de muchos futbolistas, muchas bajas, ¿no? De jugadores que normalmente deben ser titulares en nuestro equipo. Y bueno, pues llevamos la idea de competir, ¿no? De ponerse lo más difícil posible al Talavera, de intentar tener alguna opción, bien a balón parado, bien a algún contraataque, pero la verdad es que el Talavera ha estado francamente bien y no hemos podido. Un equipo que sí que es verdad que por lo menos se ha notado un cambio con respecto a la primera vuelta, ¿no? Ese 6-0 que metió el Talavera allí no es el mismo, ni ha costado tampoco hacerlo aquí en el Municipal del Prado. Sí, bueno, hemos mejorado, estamos mejorando, estamos compitiendo, ¿no? Quizá hoy hemos bajado un poquito el listón con respecto a lo que veníamos haciendo en las últimas jornadas. Nuestra liga empieza la semana que viene, sí, que jugamos contra Almagro, luego Ciudad Real, luego Alcázar, esos son los equipos de nuestra liga y es ahí donde La Jineta tiene que luchar por conseguir la permanencia. Hoy pues se trataba de competir lo mejor posible y bueno, pues ver si teníamos ese pelín de suerte que a veces hace falta para poder puntuar. Y a las 12 de la mañana y 40 minutos, o la 1 menos 20 minutos, si lo prefieres, escuchamos y damos a conocer las estadísticas que nos dejó esta jornada de la tercera división del grupo 18, grupo 18 del fútbol castellano manchego. Estos fueron los resultados de la jornada 27. Atlético Ibañez 0, Toledo B 1, Pedroñera 0, Formación Villarrubia Club de Fútbol 1, Villarrobledo 2, Madridejos 1, Albacete B 2, Mora 3, buena victoria para el talaverano Kiko Vilches, entrenador del Mora Club de Fútbol, Quintanar del Rey 2, Daimiel 1, Manzanares 1, Marchamalo 0, Almansa goleó por 6-0 al Gimnástico de Alcázar, Ciudad Real y Puerto Llano repartieron puntos, empataron a 2, Almagro derrotó por 2-0 al Lejín Deportivo y el Talavera del Reina 4-0 a La Jineta. Almagro 2-0 a Lejín. Saben ustedes que estos partidos no se juegan porque Lejín ya está fuera de la competición. Dice lo que es el reglamento, que se dan los 3 puntos al equipo que debe enfrentar a Lejín de aquí a lo que resta de competición y el marcador global siempre va a ser 2-0. La clasificación la lidera el Club de Fútbol Talavera, invicto 18 jornadas ya con 58 puntos, seguido del Almansa con 56, el Quintanar 53, Manzanares 52. Hasta allí los 4 clasificados por ahora para los playoffs. Quinto lugar el Madridejo con 51, Marchamalo 45, Villarrubia y Mora Club de Fútbol con 44, el Atlético Ibañez tiene 40, décimo lugar para el Toledo B y el Villarrobledo con 38, duodécimo Albacete B con 37, Puerto Llano 34 con 33 puntos, 3 equipos, Pedroñera, Daimiel y Almagro. En la jornada que corresponde a este fin de semana, que veremos o no que si se juega, la zona de descenso por ahora, lugar 17, el Ciudad del Real con 27, La Jineta con 23, penúltimo Gimnástico de Alcázar con 7 y el ya retirado retirado de la competición el Gin Deportivo con 2. La próxima jornada será la número 28 y considera los siguientes partidos entonces. El Villarrubia jugará con el Toledo B, Madridejos, Pedroñeras, Mora Club de Fútbol, Villarrobledo, Daimiel enfrenta al Albacete B, Marcha Malo al Quintanar del Rey, Almansa, Manzanares, Puerto Llano, Gimnástico de Alcázar, Ellín Deportivo dejará los puntos para que los pueda sumar, 3 para el Ciudad Real, La Jineta, Almagro y el Club de Fútbol Talavera nuevamente de local, esta vez ante el Atlético Ibañez. Eso es en cuanto a la tercera división, el grupo 18, grupo 18 del fútbol castellano manchego y esta gran participación del Club de Fútbol Talavera por ahora en la competición. 12 de la mañana, 43 minutos, continuamos rápidamente con este resumen deportivo a través del 95.0 la FM, Oíd Radio 4G Talavera de la Reina y Comarca en este día lunes 2 de marzo del 2015. Vámonos al Solis Fútbol Sala Talavera porque nos brindaron un bonito partido los equipos que se enfrentaron entonces en la jornada del día sábado por esa segunda B, grupo número 4 del Fútbol Sala Español. Le visitaba al Solis Fútbol Sala Talavera el Silver Novanca, un equipo siempre complicado, tanto es así que en la primera mitad nos sorprendió a todos el equipo madrileño porque estaba ganando por 0-3 antes de los 10 minutos de la primera mitad del partido, pero notable ha sido la reacción del Solis Fútbol Sala Talavera para ganar finalmente por 8-6, aun cuando el marcador estaba 8-4, restando 2 minutos para el término del partido y acortó distancias el Silver Lobanca, lo que no le valió afortunadamente para nosotros al equipo madrileño, y el Solis Fútbol Sala Talavera fue superior en el resumen en global, independiente a esa pájara y a esos malos minutos, sobre todo en la primera mitad que realizó el equipo de nuestra ciudad, pero afortunadamente los chavales dieron vuelta al partido y se quedaron con la victoria. Uno que aportó siempre lo suyo, los goles, las ganas, el ímpetu que pone Churrero, el chaval de Velada, que también, por supuesto, aportó lo suyo para esa victoria importante del Solis Fútbol Sala Talavera. Víctor Rodríguez, más conocido como Churrero en el fútbol sala. Víctor Churrero, partidazo, lo empezaron a reaccionar y sacaron adelante una vez más, como siempre, ustedes unos cracks de este partido. Sí, lo importante ha sido sacar la victoria al final. Hemos empezado el periodo 0-3, el equipo ha puesto actitud, ganas, que es lo que tiene este equipo, y luego la calidad que tenemos, hemos levantado el partido. Lo teníamos 7-3, claro, y nos hemos confiado, yo creo, de más, y casi se nos escapa, pero lo importante es los 3 puntos y ha ganado el equipo. Lo importante para ti que ha vuelto el Churrero de siempre, el de los goles, el que siempre está allí en la portería rival. Sí, bueno, para mí lo importante es que ha ganado el equipo. Está claro que los goles siempre ayudan, siempre. He tenido varias ocasiones hoy, he metido una, los dobles, uno me lo ha parado, otro al palo, pero lo bueno es que han ganado el equipo y sumamos 3 puntos más. Bueno, viéndote, estás sudado con la camiseta mojada, es que la gente no se lo imagina, ¿no? Los que no están acá in situ realmente no se dan cuenta de todo el esfuerzo y esas ganas que vosotros dejáis en la pista. Sí, la verdad que hoy estoy muerto, otros días hago un poco mejor, pero hoy estoy muerto, no sé por qué hemos dado todo lo que tenemos o por qué, pero estoy reventado, estoy sudando como tú ves, pero eso no quita que mientras ganemos acabe todos los días así. Lo importante es que seguís allí luchando por ese segundo lugar y no descartando la posibilidad del primero, porque matemáticamente todo se puede, Víctor. Sí, está complicado, son 9 puntos, pero no tiramos la toalla. Vamos a seguir partido a partido, que es nuestra liga, y ganando todos los partidos que quedan, si ellos pinchan y nos ayuda a agarrarlos bien, si no, pues a aguantar la segunda posición. Lo importante es digno rival, el Silver reconociendo la superioridad. Nos gusta cuando terminan los partidos y se reconoce independiente de lo que pueda pasar en la pista con esos roces, que hay un justo ganador. Yo creo que ha sido un justo ganador. Ellos han tenido 10 minutos mucho mejor que nosotros en el primer tiempo, pero a partir de ahí nosotros hemos levantado el partido, hemos cambiado de actitud, y yo creo que los otros 30 minutos han sido para nosotros. Pero como tú bien dices, un digno rival, para mí un buen rival, de los mejores equipos de la categoría. Enhorabuena. Gracias, muchas gracias. Víctor Rodríguez, Churrero, conocido jugador de fútbol sala de Talavera y Comarca, jugador goleador que ha ido de menos a más y nos alegramos, al igual que Chispi, jugadores de Velada, de las últimas temporadas que han llegado el año pasado a la Solis Fútbol Sala Talavera y que están respondiendo, son jugadores que son importantes para este proyecto deportivo del Solis Fútbol Sala Talavera esta temporada en Segunda B. Ya lo decimos entonces, el partido era complicado para el equipo talaverano, tal como lo asume uno de los más críticos de este nuevo proyecto deportivo, porque es un ganador, al igual que Chema Corrochano, dupla técnica del Solis Fútbol Sala Talavera. Nos referimos a uno de los entrenadores, Alvarito Martín. Siempre que vengo no me doy cuenta que me... Pues lo que hablamos siempre, es una categoría muy fuerte esta segunda vez, y cuando hemos regalado los primeros 5 minutos, creo que ha sido 5 que hemos regalado, nos hemos puesto con 0-3 y con unas sensaciones bastante malas. Tenemos que saber competir todos los minutos del partido, porque hoy sí que hemos podido remontar, hemos tirado de casta, de orgullo y de intensidad, y hoy no han salido bien las cosas, pero otros días puede ser que nos complicamos mucho más la vida. Pedías que aportase la segunda flota, hoy lo han hecho. Sí, bueno, yo lo que pido es que el que esté aquí, que sume y que intente hacer las cosas bien, porque jugar en Talavera creo que es muy importante, porque tiene una afición que es la mejor de no solo de segunda vez, sino yo creo que de esta división de honor. Y no quiero que los pueda presión, quiero que disfruten de esto y que se merezcan estar aquí no solo el año que viene, sino muchos años. Estaba claro que desde el minuto cero había que... Hoy es el partido para sufrir. Hemos sufrido porque yo creo que hemos querido. En cuanto nos hemos puesto a jugar y a ser intenso y a llegar a sus jugadores de atrás, porque sabíamos muy claramente que era un equipo que el portero sacaba en largo, que si no sacaba en corto iba a sacar en largo. Tenemos que llegar bien a esa línea con una presión muy fuerte. Al principio... No hemos corrido, no sé los motivos, si el calentamiento no ha sido bueno, y hemos empezado a sufrir. Entonces, bueno, hemos pedido un tiempo muerto, hemos cambiado la dinámica y los jugadores han sabido entender el mensaje. Reprimente. Sí, nosotros vamos a seguir luchando por el primer puesto. Sabemos que está a 9 puntos, arriba, algún día pinchará, y cuanto más cerca de arriba quedemos, incluso le superemos, mejor. Reprimente en el descanso. Yo creo que ha sido más en el tiempo muerto, más que en el descanso. Creo que había que hacerlo ver que había que cambiar el chip, sobre todo porque hay una labor detrás de Chema Corrochano, que los pone un vídeo, que analiza muy bien al rival y se lo pone por algo, para que ellos estén pendientes de lo que va a pasar los primeros minutos, y ellos no han sabido corresponder a ese trabajo que ha hecho Chema, entonces se lo he hecho ver y enseguida han reaccionado, así que por mí hoy orgulloso de ellos. Álvaro Martín, que en dupla técnica con Chema Corrochano entonces están dirigiendo esta temporada al Solid Fútbol Sala Talavera. Se echó de menos a Chispa también, que tenía algunas molestias en la planta de su pie. Con un hematoma no pudo estar el veterano jugador del equipo talaverano y se sintió, sobre todo en el comienzo del partido, porque ese ímpetu, esa presión que coloca el bueno de Chispa se ausentó en los primeros minutos por parte del Solid Fútbol Sala Talavera. Pero lo bueno es que los chavales sacaron adelante el partido con una buena reacción. Vamos a escuchar a uno que hizo un gran partido, anotando incluso un gol. No es muy común que un portero anote un gol. Lo hizo Víctor Spiderman López, el portero del equipo talaverano. Bueno, ya hemos encontrado mote. Antes teníamos el Superman Herrero, hoy tenemos al Spiderman Víctor López. Ya te hemos bautizado como Spiderman y así te vas a quedar, Víctor. Gran partido en lo personal y gran partido de tu compañero. Muchísimas gracias. La verdad es que los 10 primeros minutos han sido malísimos. Nos quedamos 0-3, pero luego la verdad es que el equipo ha reaccionado. Hemos echado muchas ganas y sobre todo hemos demostrado que jugar en casa contra nosotros es muy difícil ganarnos. Pero cuando el comienzo del partido es malo, cuando se comienza perdiendo 0-3 y después se da vuelta aquello, se gana con actitud, con buen juego, estas victorias como que tienen un doble sabor, Víctor, ¿no? Sí, saben mejor, sobre todo porque vas perdiendo 0-3 y no vas perdiendo 0-3 contra el último de la clasificación, sino contra uno de los mejores equipos de la categoría, al cual le hemos plantado cara y hemos sabido como equipo demostrar que somos un gran equipo y una gran familia. ¿Qué se siente cuando un portero anota un gol en un partido de fútbol sala? Pues la verdad es que... Pero te lo pensaste mucho, ¿eh? Y hace rato que lo vienes buscando. No, me lo ha dicho un compañero, me ha dicho que el portero solía estar bastante adelantado, han hecho el comentario y sin mirar directamente le ha pegado, y la verdad es que muy bien golpeada la portería. Estás ahí como siempre dando la cara, luchando por ese segundo lugar, matemáticamente hay posibilidades también de luchar el primero, estáis en lo que estáis siempre en cada partido, Víctor. Sí, nosotros estamos luchando, lo primero era por la permanencia y ya lo hemos conseguido matemáticamente, y lo segundo es estar lo más arriba posible, queremos quedar entre los tres primeros y si puede ser primero, mejor todavía. Con el 0-3, ¿qué has pensado? Pues la verdad es que he pensado que podíamos remontar, sí que hemos empezado porque no veía el equipo bien, no veía el equipo que somos, y cuando hemos empezado a reaccionar y a ser quienes somos, hemos demostrado que podemos estar lo más arriba de la clasificación. Enhorabuena, gracias Spiderman. Muchísimas gracias a vosotros. 12 de la mañana, 51 minutos. Ahí estaba Víctor López, el portero del Solid Fútbol Sala Talavera. Así fueron los resultados de la jornada 22 de este grupo número 4 de la segunda B del fútbol sala español. Navalmoral 1, Gran Peña 4, Torres de la Alameda 5, Manzanares 1, Rivas, el líder, goleó por 9-2 al Xaloc Alicante, el Leganés perdió en casa por 3-4 ante el Torrejón Fútbol Sala, el Inter Movistar, el filial, ganó por 5-3 al Simancas, el Orihuela derrotó por 4-3 al Torrelodones, el San Clemente cayó por 3-5 ante el Malpartida y el Soli Fútbol Sala Talavera, lo dicho entonces, ganó por 8-6 al Silver Novanca. Líder el Rivas Fútbol Sala con 61 puntos, seguido por el Soli Fútbol Sala Talavera con 52. El Leganés Fútbol Sala está en el tercer lugar con 45, cerrando la clasificación, lugar 16 para el Torrelodones Fútbol Sala con 14 puntos. Próxima jornada será la número 23. Y considera los siguientes partidos: Silver Novanca, Navalmoral Fútbol Sala, Gran Peña enfrenta al Torres de la Alameda, Manzanares Fútbol Sala ante el Rivas, a ver si el Manzanares puede rascar algo ante el líder de este grupo número 4, de este grupo válido por la segunda vez del Fútbol Sala Español, para favorecer obviamente al Soli Fútbol Sala Talavera. El Xaloc Alicante jugará con el Leganés Fútbol Sala, el Torrejón recibe al filial del Inter Movistar, Simancas, Orihuela, Torrelodones, San Clemente, y el Solis Fútbol Sala Talavera jugará fuera de casa este fin de semana, visitará la pista del Malpartida. De la mañana, 52 minutos. Enhorabuena también para la afición ante el Fútbol Sala, que en un número cercano a los 700, 800 aficionados, llegó una vez más al Polideportivo 1 de mayo, el día sábado recién pasado. Nos vamos entonces a otra competición, al grupo número 2 de la preferente del fútbol castellano manchego, que nos dejó los siguientes resultados en la jornada 25: Ceseña 4, Orche 2, el Casar 0, Torrijos 0, Tarancón 1, Sonseca 0, el Urda perdió por 1-2 ante los de Luis Quintas, ante el Torpedo 66 de Cebolla, buena victoria para los del Torpedo, enhorabuena chavales. El Villacañas derrotó por 1-0 al Vargas, los Llévenes cayó por 0-1 ante el líder, el Azuqueca, el Ciudad de Talavera de Alberto López también hizo un buen partido y empató a 1 ante el Illescas, el Yuncos ganó por 2-0 al Villa de Carranque, y el Patrocinio estuvo a punto, el Patro, de dejar algo el pasado fin de semana, pero no pudo ante un buen equipo como el Guadalajara B, y cayeron los de Chapu por 0-1. La clasificación del fútbol de preferente, grupo número 2, quedó de la siguiente manera: líder Azuqueca, Azuqueca 60 puntos, Torrijos segundo lugar, el equipo de Fran Sánchez con 54, el Torpedo 66, el equipo de Cebolla está sexto clasificado con 40 puntos, el Patrocinio lugar 16 con 26, penúltimo el Ciudad de Talavera con 23, cerrando la clasificación el Villa de Carranque con 8 puntos. La próxima jornada será la número 26. Este fin de semana no vamos a tener fútbol por esa huelga en las competiciones del fútbol castellano manchego. Veo difícil en todo caso que se pueda solucionar y se juegue tercera preferente y todas las competiciones este fin de semana, pero esta semana habrá noticias al respecto. Torrijos, Orche, Sonseca, El Casar, Torpedo 66, Tarancón, Vargas, Urda, Azuqueca, Villa Cañas, Illescas, Los Llévenes, Villa de Carranque, Ciudad de Talavera, Guadalajara, B, Yuncos y Patrocinio, los de Chapu de local, reciben al Ceseña en lo que será la jornada 26 del fútbol preferente, grupo número 2. Y tal como lo teníamos programado en nuestra pauta de trabajo para este fin de programa, a las 12:55 hemos finalizado estos 25 minutos de resumen en deportivo de Talavera de la Reina y Comarca, aun cuando ya sabes que el día lunes te entregamos el completo resumen de preferente, fútbol sala y tercera división con el Club de Fútbol Talavera de la Reina. 12:55, continúa la sintonía del 95.0 la FM, Oid Radio 4G Talavera, y nosotros nos reencontramos mañana a las 12. ¡Chao, chao!